no me asitiayo. Chaka tirai kutanyo, chaka tirai kunyo manao. Kwa tusi ki tusi karai ralo. Chaka de tusi tisa, chaka de tusi nina. Nusi lo nusi tiayo. Bati ke tayo e kandina, take tayo e ndisi. Taka yao, taka e kwendo, tani kao, tani chiko nana ina. Naki vindan tira ilalu kutanyo, saka na tusi chikaro, saka na laka e chikaro, chiki nono nivya. Nakati ani marai kutanyo, vasi uni praso na kakuro, chakakuro, chakura ilalu, sabe siro, sabe sutro, rakaka tusi, kikuro na mama. No te lo mae, si te ayo. Chacate tu te nao, chacate tu te entiso. Taki karai kutano, pase a ti ki no no niya. Batin da kwa kiri, da kwa ora, ta chayo ti yo ta. Ika kwa no me yo, ika kwa ki so yo tu nana ina. Chacate tu te nao, chacate tu te entiso. Tanno mayo jo janda ko ayo, tanno mayo janda saatiyo. Ida kundarai kutanyo, ida kundarai kunyo mana ono nyanya ina. Hai no tiyo, hai no bele, kwano bele, kwano nya. Kivika kurai kutanyo, kivika kurai kunyo mana ono sindo mai. Kiwichi karo tupatya, kiwichi karo laka ye tiki nyonyo nivya. Rakaka tupi, rakaka patya kuru no nyanya ina. Chakate tupi nao, chakate tupi nti sono veli.